Como para introducirnos en la nota, uno sabe que cuando llega el Bermejo, para las personas que no son del lugar o que también lo son, se caracteriza porque uno empieza a reconocer el cambio del clima, el cambio del aire. Se siente como un aire un poco más potable al respirar, al ingresar acá a esta zona, a la zona bermejina. En los últimos días se han estado sintiendo diferentes tipos de olores que la verdad no se han logrado identificar hasta el momento por parte de los vecinos y las vecinas a qué se deben, pero son olores que nada tienen que ver con el microclima que puede otorgar este ambiente potable, este aire potable que teníamos hace un tiempo en el Bermejo. Para hablar sobre esta situación y conocer qué es lo que se puede informar al respecto, estamos en comunicación con Juan Ignacio Joudet, jefe de Sustentabilidad Ambiental y Energía del municipio de Guaymallén, para conversar con él con respecto a este olor, este humo que se ha estado vivenciando en el Bermejo. ¿Cómo estás? Muy buenos días, gracias por atendernos. Hola, buenos días, ¿cómo están? Muy bien, Juan. Anunciábamos esta introducción, bueno, con algo que nos preguntamos hace un tiempo, hace unos días, que ¿de dónde vienen estos olores, estos malos olores? Bueno, primero, antes que nada, agradecerle al que se quieran comunicar con nosotros e ir a la fuente oficial. Y después pedirte disculpas si llegan a escuchar un poco de ruido, es que estoy afuera, estoy en la calle y por si se escucha algo mal es por eso. Pero, como bien vos decías, se empezaron a sentir algunos olores bastante desagradables en la zona y empezaron a correr algunos rumores de que existía un crematorio en la zona del Bermejo. Eso es completamente mentira. Nosotros apenas nos enteramos de esta noticia, que ya sabíamos que era mentira, pero nos acercamos a la zona de Bermejo con la policía ambiental y estuvimos recorriendo y con algunos vecinos y algunas vecinas, y ahí notamos que realmente el olor sí existía. Empezamos a trabajar en todo alrededor y fuimos al primer lugar donde supuestamente era esta noticia, que se descartó completamente, que era detrás del frigorífico La Lagunita. Crematorios en la zona de Guaymallén habilitados no hay. No existe ningún crematorio, es más, eso es una obra completamente que tiene que ser bien estudiada, porque bueno, hay vento de gases y demás que tiene que pasar por sus procesos de evaluación de impacto. Digamos, no es tan sencillo armarte como yo me armo un crematorio y está. Claro. Lo que sí era real es que existían esos olores que eran bastante molestos y bastante incómodos, entonces se pudo detectar que había una persona dentro de su territorio, de su terreno en particular privado, que lo que estaba haciendo era la quema de un montón de residuos que ella disponía en ese lugar para hacer un movimiento de suelo y demás, y los prendía a fuego. Muchos de esos residuos contenían alguna parte de materia orgánica, que era lo que se sentía como olor a quemado, como a carne quemada, y también vimos que quemaban muchísimos otro tipo de residuos que no eran solamente residuos domiciliarios. Entonces, bueno, estuvimos trabajando ayer con parte de la policía, tuvimos que obviamente que ingresar con la policía, porque al ser terreno privado no es tan sencillo entrar, pero bueno, estuvimos con maquinaria de la municipalidad, con diferentes áreas, moviendo un poco haciendo un movimiento de suelo y pudiendo apagar el fuego que había quedado por debajo. Eso también nos permitió detectar que realmente se estaba quemando y demás. Estamos hablando de un montículo de residuos importante. Sí, era bastante importante. Así todo, esta problemática, más en esta época, es muy común. Mucha gente prende fuego porque, no sé, para hacer limpieza de pastizales o por algún otro motivo, y no solamente prende fuego eso, sino que prende fuego de repente cualquier residuo que esa persona tenga, como para achicar espacio y demás, que es una práctica que está penada por el Código Contravencional. En el artículo 135 es un delito. Digamos, hasta nos excede a nosotros como competencia municipal en ese aspecto, porque es un delito. Entonces, el proceder correcto es que el vecino o la vecina, apenas se detecte una quema, es llamar al 911, ellos tomar la denuncia y ahí seguir procediendo. Nosotros podemos desde ambiente, no sé qué, velamos, que de repente haya un entorno más saludable y que haya una buena convivencia, pero lo cierto es que hasta llega un punto que nos excede nosotros como autoridad, tal vez como de aplicación en algún punto. Totalmente. ¿Y cómo se procedió con respecto a esto? ¿Ya se dio solución? Sabemos que hasta el momento los olores persisten. Se está trabajando porque, bueno, como te digo, no es tan sencillo. A nosotros de repente, pasadas las 4:30 de la tarde, 5, se nos echó del lugar. Entonces, digamos, es una problemática bastante compleja. La problemática de los residuos en general es bastante difícil, es una problemática socioeconómica bastante grande. Hay muchas personas que trabajan con respecto a los residuos. Entonces, bueno, Se está trabajando, se viene trabajando mucho con residuos acá en el departamento. Hay un plan de reciclaje inclusivo que está pensado en estas personas que trabajan con los residuos y los comercializados, entonces se han incorporado en la formalidad del trabajo. Digo, se están trabajando, son cambios de paradigma muy grandes y que hay que ir trabajando de a poquito. ¿Cómo, Insisto, cómo en esta es bastante instancia, complicado. Juan, que mencionabas que se está articulando con diferentes basurales? O sea, sabemos que hay de la existencia de diferentes espacios donde se juntan montículos de basura que no solamente son generados por los mismos vecinos. Hemos, por ejemplo, hace varias semanas atrás estuvimos realizando un móvil en la ex finca Badano, detrás del camping Luz y Fuerza, acá en el Bermejo, donde, bueno, son vecinos y vecinas que anuncian constantemente que también inclusive los camiones de la municipalidad ingresan a realizar o a desechar montículos de basura, partes de construcciones, y se va generando también eso por parte de gente empleada de la municipalidad. Sí, no estamos ajenos de que puede haber otros agentes que lo hagan. Nosotros, bueno, mucho de la flota municipal tiene un sistema de rastreo y de monitoreo. Se está atrás también de eso para poder generar esos perímetros. Una vez que se detecta un microbasural, se generan esos perímetros para poder detectar quién está volcando y por qué. Se está buscando articular desde ese punto para poder identificar. Claro. Insisto en esto, la problemática no es sencilla porque, bueno, todo eso. Digamos, lo que tendríamos que empezar a atacar, que también se está buscando, es atacar el problema de su origen, y su origen es los residuos. Sí. Entonces, la mejor forma es que nosotros como personas, digamos, como cualquier ciudadano, haga una buena disposición de los residuos. Yo empiezo a separar en mi casa, y la fracción que va a disposición final, si yo hago todo lo que tengo que hacer al principio, se reduce a un 80%. Entonces, digo, también el problema de los residuos también empieza en casa. Entonces también tenemos que trabajar desde las dos aristas. Está buscando todo. Apenas se detecta un basural, nosotros empezamos a articular para ver quién es el que está volcando, si es una empresa, si no es una empresa, si y qué está pasando, si hay personas o no personas trabajando ahí, porque Llama la pensemos que hay atención, personas que Juan, hoy. cómo se empiezan a presenciar o a aparecer este tipo de microbasurales, como los mencionás, justo en los barrios populares, donde, bueno, no solamente se denuncia que hay personal de la municipalidad que va a realizar los depósitos de basura ahí, sino que también, llamativamente y muy visiblemente, hay una falta de container y de espacios donde se puedan realizar la colocación de la basura, el ingreso también de las personas, de los recolectores de basura. Es una problemática real que se vivencia en los barrios populares. Desde ese lado también se está Por eso te trabajando. digo, es una situación socioeconómica bastante complicada. Claro. Son muchos los agentes y los actores que tienen que trabajar, porque también, como vos bien decís, hay que trabajar con desarrollo social, desarrollo económico. Digo, ahí también se tiene una visión de que realmente importa mucho a las personas. Digo, hay muchas, como insisto en esto, hay muchas personas que viven de esa informalidad, de ese trabajo en la basura para poder sacar a lo mejor algunos pesos para poder sobrevivir en algún punto. Entonces también es importante contemplarlas a esas personas, ver cómo se puede incorporar en la formalidad de un trabajo, de cambiarle el paradigma de vida. En eso se está trabajando mucho y por eso es muy importante el plan de reciclaje que tiene la MUNI, Eso nos parece que en sumamente parte es. interesante. Si nos podés ampliar más de cómo se está trabajando con los trabajadores a un paso formal, nos mencionabas, a un trabajo formal. Claro, mira, yo te cuento, el plan de reciclaje inclusivo que tiene la municipalidad, tiene la parte de. Cualquier proyecto ambiental tiene tres patas, digamos. Al Bien. ser un proyecto, tiene la parte de la viabilidad económica, claramente que te tiene que dar cualquier proyecto, porque si no, no podría existir. La parte ambiental, porque nosotros pensamos también en esta, digamos, somos de ambiente en algún punto, entonces tienen que tener esta cuota ambiental y la social, porque todos los proyectos tienen que estar apuntados para las personas. Y nosotros sabemos que hay una deuda en el sentido de que hay muchos recuperadores y recuperadoras que trabajan en la informalidad de los residuos. Y lo que se hizo fue primero hacer un censo de poder detectar quiénes eran los famosos cartoneros, por decirlo de alguna forma. Se hizo un relevamiento y lo que se hizo acá en Jesús Nazareno hay una planta de reciclaje. Se Sí. trabaja con puntos verdes fijos y móviles y con grandes generadores, que son estos grandes comercios, que nos dan la viabilidad económica porque nos dan un montón de material limpio y seco para poder directamente clasificar y vender. Y se armó una cooperativa, que es la cooperativa El Grilli, acá, que trabaja acá en el Centro Verde. Esta Ajá. cooperativa lo que hace es hacer recorridos desde estos puntos verdes, junta material de los vecinos y las vecinas, Entonces se presenta, ¿no? Hola, mi nombre es Juan Ignacio, yo soy el recuperador de tu zona y voy a pasar tales días. Entonces el vecino voluntariamente hace la separación en origen y se lo da a este recuperador. Ellos por peso hacen como que cada cuadrilla va pesando cuántas toneladas o kilos está haciendo por día. Viene acá al Centro Verde con toda la logística que pone la municipalidad, logística y todo el Centro Verde, infraestructura y demás, lo hacen, lo pone la MUNI. Ellos vienen acá, clasifican manualmente, enfardan y comercializan. Esa comercialización, esa plata que les da, es en parte lo que hace, compone su sueldo a fin de mes. Ellos hoy son trabajadores que tienen todas las condiciones dignas de trabajo, tienen techo, tienen todos los elementos de protección que provee la municipalidad. ¿Se les Y en garantizan su todos los salario, derechos laborales también por sí, parte de la porque ellos tienen, municipalidad? hoy tienen su monotributo social, ellos pagan digamos, cualquier, como cualquier Seguro trabajador social. independiente con su monotributo. Ajá. Sí. Hoy alrededor tenemos 40 personas, que no son 40 personas, son 40 familias que están trabajando acá. Su salario se compone con tres partes, digamos, un salario social complementario que tiene otro nombre, que es una sigla que da un subsidio que daba la nación para los recuperadores, la Programa cantidad de Potenciar kilos que Trabajo. ellos vendan, y ajá, el potencial trabajo, así es. Y la cantidad de kilos que ellos venden y la cantidad de horas que trabajan acá en Cinta. Ellos trabajan por productividad. Cuanto más trabajan, más ganan, y cuanto menos o cuando vienen, no ganan cada vez un poquitito menos. Lo que se apunta siempre es que esto crezca para poder incorporar más personas que todavía quedan por fuera. Y la verdad que después también se hace mucho curso de alfabetización, se los acompaña mucho para que la cooperativa crezca. Digamos, la inclusión que se busca es que las personas vean otro tipo de realidades que tal vez muchas personas tuvimos la suerte de tener. Entonces, para que ellos también cambien mucho la forma de concebir. Más allá del cuidado de ambiente, y ellos mismos hoy se están dando cuenta que su trabajo que antes hacían, no tenían, ellos no se dan cuenta del bien que hacían para el ambiente, pero hoy recién lo están entendiendo. Es muy lindo escucharlos y escucharlas a ellas cuando cuentan cómo le ha cambiado la vida, digamos, ¿no? Entonces, Totalmente. digo, es una problemática, sobre todo la parte de residuos, basura, como queramos llamarlo. Es una problemática socioeconómica y cultural muy, muy grande y que la tendríamos que atacar entre todos. Yo desde mi casa empezar a cambiar mi forma de consumir hasta hacer esta disposición de residuos y bueno, y de a poquito ir cambiando la cuestión. Sí, totalmente. Pienso en todo este esquema que hoy en día nos posibilitan los programas Potenciar Trabajo y las posibilidades del monotributo social, que te da o sea, la alternativa que te da el tener un programa Potenciar Trabajo, lo vamos a mencionar también para que la audiencia lo sepa, es poder ac acceder a un monotributo social de la categoría más baja, que dentro de esa categoría tenés el acceso a una cobertura de salud, pero no es que se te garantizan todos tus derechos laborales. Desde ese trabajo de tener un seguro social, por ejemplo, en el caso de que alguna persona sufre un accidente en ese recorrido que realizan a partir de esta logística que instala la municipalidad, ¿hay algún tipo de ART, algún tipo de protección que se le da al trabajador? ¿Se está trabajando en ese camino para una real dignidad del trabajador? Mira, ahí vamos a ir por partes. La MUNI lo que hace es dar toda la logística y toda la infraestructura necesaria para que ellos puedan hacer la comercialización formal del elemento. Si les pasase algo, los que ellos están como cooperativa tienen su seguro, porque es la cooperativa la que tiene que responder por sus trabajadores en algún punto, y tiene todos los papeles en regla, digamos, la cooperativa. De todas formas, te indico esto, por ejemplo, en la pandemia, que este programa ya lleva como un año y medio, 2 años. En la pandemia, que muchos servicios se vieron afectados, este no se vio tan afectado, y cuando las familias, por ejemplo, tenían algún aislado o alguna persona positiva, lo que se hizo fue llevarles un montón de alimentos y de acompañamiento desde la municipalidad para que esa persona pudiera tener un plato de comida en su casa. Que si yo fuese particular, si yo, por ejemplo, fuese monotributista común, que yo también puedo serlo como profesional, a mí no me hubiese acompañado nadie. En ese sentido, sí hay muchas cosas que se les están mejorando, tienen todos los elementos de protección que antes no lo tenían, el material que llega acá es un material bien, bien claseado, entonces ellos no tienen que trabajar sobre montículos de tierra, ellos, te digo, tienen su barbijo, tienen su alcohol en gel, tienen tan bajo techo, se les garantiza todos los elementos que es más, tienen los mismos que yo tengo acá como trabajador de la municipalidad. Claro. Bueno, una situación también para analizar por parte de los trabajadores de la municipalidad, ¿no? Bueno, Pero bueno, Juan. es Sí, realmente perdón. muy lindo de verdad. Yo insisto en esto, que realmente es muy importante que todos los vecinos y todas las vecinas se sumen. En Bermejo en particular, tenemos un contenedor en la delegación para que todos los vecinos y las vecinas se acerquen y lleven su material reciclable. Lo cierto es que es uno de los puntos que más flojo está. Entonces también es como la solución tiene que ser abordada en forma integral y todos los actores de la sociedad tenemos que estar activos para que eso se resuelva. Nosotros obviamente desde la parte del municipal estamos trabajando lo mejor que se pueda para poder, con los recursos que tenemos, poder dar solución y estamos presentes en Bermejo. Yo te insisto que yo como jefe de la Policía Ambiental, el primer reclamo formal que yo recibí de este caso en particular fue ayer a las 4:30 de la tarde, cuando yo desde las 8 de la mañana ya estábamos trabajando en Bermejo. Perfecto, entonces ya se está trabajando, se está atendiendo la problemática y se va a seguir contribuyendo para ver si se realiza una Sí, solución César. plena. Exacto. Juan, muchísimas Sí. gracias por entablar comunicación con nosotros. No, gracias a ustedes y cualquier cosa estamos a disposición. Muchísimas gracias. Ahí estábamos en comunicación con Juan Ignacio Joudet, jefe de sustentabilidad ambiental y